continuamos haciendo la diaria y te contamos que vamos a hablar con el presidente de la Fundación Salud Inclusiva de Mendoza, especialista en salud pública, docente de la UNCuyo. Estamos hablando de Pablo Ferrari, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias, Pablo, por esta comunicación. Y bueno, queremos preguntarte por la situación de la pandemia y también la situación de las vacunas. Estábamos hablando de la vacuna rusa, que es la que parece está por llegar a la Argentina. ¿Qué lectura haces al respecto? Bueno, respecto a la situación epidemiológica actual de la provincia, podríamos decir que un aspecto positivo es que se ha empezado a estabilizar un poco la cantidad de casos y también de que no hay que relajarse, ¿no? Porque si bien algunos pueden decir, bueno, estamos alrededor, ayer se confirmaron 550 nuevos casos, la realidad es que se han mantenido estables, han bajado un poco, pero tampoco es que está ya superada la situación y claramente se ha visto a nivel país, en otras provincias y también a nivel internacional que quizás el confiarse y relajarse pensando que ya se ha superado el momento más crítico, podríamos decir, viene acompañado del riesgo de justamente relajarse, descuidar las medidas de cuidado, el distanciamiento, el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas, y que tengamos rebrotes o mayor cantidad de casos nuevamente. Eso por un lado, y por otro lado también, que nosotros lo venimos remarcando y nos parece preocupante, y por más que se empiece a controlar un poco la situación, entendemos que la gran cantidad de fallecimientos, en base al reporte de ayer, son prácticamente 850 los fallecidos acá en la provincia a causa del coronavirus desde que comenzó, y también con una demora en la carga, por lo tanto hay más personas, mendocinas y mendocinos, lamentablemente, que han fallecido, y entendemos que es uno de los aspectos que tampoco hay que descuidar, y seguir promoviendo tanto la importancia del autocuidado y también seguir insistiendo tanto desde el gobierno provincial como los distintos gobiernos locales, municipales, la importancia de respetar las distintas medidas preventivas, que son estas que señalábamos hace un rato y que lamentablemente se vienen en los últimos días, en los últimos meses, se han venido relajando también en la ciudadanía, y vemos los espacios públicos, que además la primavera, el clima, todo invita a ocupar esos espacios, pero uno ve en los distintos espacios públicos, en los distintos departamentos de la provincia, que se descuidan y se relajan demasiado algunas medidas. Entonces eso entendemos que es un aspecto central a seguir teniendo en cuenta y no relajarse, como decía al principio, porque podemos tener sorpresas que son desfavorables. En este sentido, preguntarte también, sabemos que la pandemia de alguna manera sorprendió al mundo, no era algo que se esperaba, pero ¿qué se podía prevenir o qué cuestiones podrían haber sido distintas según también los modelos en los que se piensa la salud y el modelo en el que pensamos la salud en la Argentina? Bueno, claramente, y que hoy se lo pone en duda la cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado, establecido tempranamente en el país, la realidad es que sirvió rotundamente para poner en capacidad de respuesta el sistema sanitario a nivel nacional. Nosotros entendemos que acá en lo provincial se tomaron medidas tarde, se desaprovechó tiempo que fue vital para preparar mejor el sistema sanitario, que se podría haber evitado el colapso que vivimos hasta hace algunas semanas. Y por otro lado, también se podrían haber adoptado otras medidas que nosotros, desde la propuesta que lanzamos a mediados de julio de epidemiología en Alpargatas, fuimos sugiriendo desde una mirada crítica, pero también propositiva, sugiriendo distintas propuestas, distintas estrategias que, por ejemplo, hubieran posibilitado, digo, nosotros somos muy críticos de cuando a mediados de junio que la provincia tenía 98 casos prácticamente, de forma simultánea, cuando se reconocía la transmisión comunitaria en el Gran Mendoza, de forma simultánea se habilitaba y promovía el turismo para toda la provincia, excepto algunos departamentos que en un primer momento no permitieran el turismo en sus territorios. Y entendíamos, por ejemplo, que quizás en ese momento se podría haber hecho quizás un aislamiento más regional, circunscrito al Gran Mendoza, y haber posibilitado, facilitado otras actividades y también el turismo, generando cierta interacción económica, por ejemplo, entre los departamentos del Valle de Uco y del sur de la provincia, que hasta ese momento estaban con una situación epidemiológica muy controlada. Pero bueno, digo, eso, si bien es con el diario del lunes, podríamos decir, nosotros lo fuimos proponiendo, y distintas estrategias en ese sentido que se planteó y se sigue planteando, una dicotomía falsa entre la salud y la economía, muchas veces planteada primero la economía y después la salud, que ponen en claro distintas concepciones en las escalas de valores, y entendemos que esto que yo decía recién, a nosotros la verdad que hasta 849 personas que han fallecido en la provincia a causa del COVID, entendemos que muchas de esas muertes podrían haber sido totalmente evitables. Entonces, bueno, entendemos que hay algunas estrategias y que en esto que se viene hablando y que es real, que estamos y debemos aprender a convivir con el virus, también hay que estar atentos que, a ver, lo que está pasando en Europa, donde se había abierto prácticamente todo, se había relajado, y hoy vemos países como Alemania, Inglaterra, Francia, que han tenido que volver a medidas muy rígidas de cierre de actividades, de limitar la movilidad de la ciudadanía para nuevamente poder resguardar la salud de sus habitantes. Entonces, bueno, esos son algunos aprendizajes que hay que tener, y en esto de hablar, de aprender a convivir con el virus, también es no relajarse con las medidas de prevención y también estar predispuestos a que haya momentos que quizás sea necesario endurecer algunas medidas hasta que las vacunas lleguen y que se pueda hacer una buena inmunización de la mayor parte de la población. En ese sentido, ¿cómo está la situación de las vacunas y qué crees que puede generar esto? Bueno, creo que por un lado, la verdad que los anuncios del último tiempo respecto a los avances de las distintas vacunas que se están estudiando y que se está previendo producir, ya sea la de AstraZeneca, la vacuna rusa, la que está desarrollando China, creo que es algo positivo. Claramente también demuestra el interés que ha generado la pandemia con el gran impacto económico, y hoy es algo también para reflexionar cómo en muy poco tiempo los distintos complejos médicos, farmacéuticos, industriales se ponen en funcionamiento cuando hay, es la realidad, digo, hay que decirlo, cuando hay un gran mercado de demanda, y que no sucede lo mismo con enfermedades que se las llama de la pobreza o enfermedades desatendidas, digo, el mal de Chagas, enfermedades que llevan muchísimos años y que, digo, no estamos hablando de una vacuna, pero de los medicamentos, los tratamientos no han evolucionado porque son justamente para los sectores de menores recursos, los países más pobres, ¿no? Eso como una reflexión. Y por el otro lado, positivo que esté avanzando los distintos estudios de las vacunas, donde la mayoría han superado las pruebas de fase 2 y ya están en pruebas de fase 3. Y respecto al anuncio que se hizo en los últimos días a nivel nacional de que la Argentina va a adquirir 25 millones de dosis de la vacuna rusa, y que ha suscitado críticas de sectores que básicamente se vienen oponiendo a las distintas medidas del gobierno, también nosotros hacemos una lectura de que hay una oposición en particular a la vacuna rusa, que la verdad que en pleno siglo XXI que se siga reeditando lógicas de la Guerra Fría, y hay una fuerte carga ideológica de algunos sectores de oponerse, en este caso, a la vacuna rusa. Nosotros entendemos que bueno, es una vacuna que, como decíamos, al igual que la mayoría de las que están en estudio, ha superado la fase 2 y está en pruebas de fase 3. trabajándose con gran cantidad de en gran cantidad de personas que están incluidas en los estudios, estudios de los cuales además se va brindando información anticipada sobre la seguridad y la eficacia, y está claro que la vacuna que se va a adquirir tiene que haber demostrado previamente, si bien los tiempos son cortos y difiere de cualquier desarrollo de otra vacuna, también el contexto es particular en esta emergencia sanitaria a nivel global, y como decía, tienen que la vacuna que se vaya a adquirir tiene que demostrar que su seguridad y eficacia, y en ese sentido, a ver, yo creo que quizás algunas personas no, o la ciudadanía, digo, no tiene por qué saberlo, pero que haya ido Carla Bisotti, viceministra de Salud de la Nación, personalmente a Rusia a ver e interiorizarse sobre el grado de avance de la vacuna rusa, creo que es una gran garantía, porque si hay alguien en este país que tiene una gran formación, conocimiento y maneja puntualmente el tema vacunas, es justamente Carla Bisotti, que de hecho en el gobierno anterior, en el último gobierno de Cristina, fue quien estuvo a cargo de la implementación y de todo el programa de vacunas en nuestro país, y fue una de las responsables de que tengamos un calendario de vacunas a nivel mundial que es de los más completos y abarcativos. Entonces yo, eso creo que es una garantía, y también la posibilidad, y esto creo que también hay que decirlo, que el país esté dispuesto a hacer la inversión correspondiente, ya sea con la vacuna rusa o las distintas vacunas que vayan demostrando seguridad y eficacia, y que a su vez estén en capacidad de entregar, de vender una gran cantidad de vacunas para poder abarcar y cubrir a la mayor población posible. Bueno, Pablo, nos vamos a quedar alertas a cómo continúa esta situación, cómo continúa la pandemia en general. Te agradecemos muchísimo por toda la información y nos encontramos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y digo, si bien es una gran esperanza y alegría que haya una vacuna, va en puertas de llegar y poder sacarnos de esta situación de forma gradual, el llamado es a no relajarse ni desatender las importantes medidas de prevención, que son las que hasta ahora nos han permitido cuidar y prevenir la salud. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo. Un saludo. Lo escuchamos a Pablo Ferrari.